Somos patéticos en medio de un océano sin remos. Nos vemos tanto que mirarnos no queremos. Nuestras flechas infectas gangrenan la paciencia de los dos. Tu voz contra mi voz, amor contra violencia. Estupor y decadencia nos consumen, pero no. No seremos capaces de librarnos del dolor hasta que el odio nos amarre entre las nubes que nos cubren cada vez que se nos pudre un poco más el corazón. Somos otro ejemplo a no seguir, un mal clima para cada cría y su devenir. Queremos mantener la unión en coma esperando el espasmo, pero no corre corriente entre ambos. Ya no respiramos otra cosa que sopor, no nos soportamos y es peor. Notar cómo portamos desamor, no logramos desprender el mal humor de nuestras prendas. Quitemos el sexo de la agenda, nos cuesta ir cuesta abajo aún más, sabiendo que el ave no volará ni con este absurdo disfraz. ¿Qué dirían los demás? Qué fraude para todos, otro infeliz que se larga y deja a sus hijos solos. Todo nos carga, nada nos calma, la mecha es corta, la llama amarga. Qué burda réplica de utopía y de alegría, rosas sintéticas con lustre y sin energía. ¿Cuántos barrotes son los que hay que remover para dejar de sentir las paredes encoger? Cárceles comunes, prisiones mutuas, para que sufran, para que sufras. Cárceles comunes, prisiones mutuas, abrazo que ya nada nos inmuta.